enganchado a toda prisa. Bonnie dijo recientemente que todavía recuerda lo divertido que era Kevin, lo dulce que era. Yo sentía lo mismo por ella. Había habido otras chicas por las que me había encaprichado, pero Bonnie fue la primera para mí en cuanto a lo serio que me sentía, la primera en cuanto a cuánto me importaba. Disfrutábamos de tantas cosas juntos, incluso hasta las Reese's Peanut Butter Cups por las que nos desviábamos para comprar en un 7-Eleven de camino a casa. Probablemente conozcas la satisfacción cuando simplemente estás cómodo y feliz estando en compañía de una persona en particular. No había duda de que tenerla ahí para mí, después de esas dos pérdidas de trabajo en rápida sucesión, era exactamente lo que el doctor ordenaba. Pasaba tanto tiempo en su casa que comencé a mover algo de mi ropa allí. Nunca realmente decidimos, está bien, vamos a vivir juntos. Simplemente sucedió. Nos encantaba andar en bicicleta juntos. Nos encantaba ir a la playa con una botella de vino. Nos encantaba hacer senderismo en Chantry Flat, en Arcadia, un área hermosa con cascadas que está justo en el condado de Los Ángeles, pero se siente como estar en un bosque, realmente genial, un escape tan refrescante para un tipo pálido como yo que se sentaba frente a una computadora todo el día y toda la noche. Ni siquiera me importaba que fuera una ama de casa perezosa, con una gran pila de su ropa sucia generalmente ocupando espacio en el piso del dormitorio. Nunca he sido un maniático de la limpieza como mis padres, pero me gusta que las cosas estén ordenadas y organizadas. Los dos éramos parecidos en tantas otras formas que cuando se trataba de la condición del apartamento, simplemente cerraba los ojos. Como no tenía trabajo, me inscribí en un curso de extensión en UCLA en Westwood, no lejos de nosotros. Bonnie fue conmigo a registrarme. Pero era un engaño, la primera vez en nuestra relación que, en cierto sentido, la estaba engañando. Salía tres noches a la semana diciendo que iba a clase, y en su lugar conducía al trabajo de Lani de chico y acababa con él hasta casi el amanecer. Era una cosa bastante podrida de hacer. En las noches en que no salía, me sentaba en mi computadora en el apartamento, usando la línea telefónica de Bonnie para hackear mientras ella leía sola, veía televisión sola y luego se iba a dormir sola. Podría decir que era mi forma de manejar la decepción de esos dos trabajos casi pero o nunca, pero estaría mintiendo. Claro, estaba teniendo problemas para manejar la enorme decepción. Pero esa no era la razón. La verdadera razón era simplemente que estaba bajo el dominio de una poderosa obsesión. Aunque eso tenía que ser frustrante para ella, de alguna manera era tan aceptante como yo lo era con su limpieza menos que admirable. Después de unos meses de vivir juntos, ambos sabíamos que estábamos comprometidos con la relación. Estábamos enamorados, comenzamos a hablar de casarnos y comenzamos a ahorrar dinero. Todo lo que quedaba de mi cheque de pago, fui contratado por Fromin's Delicatessen para migrarlos a un sistema de punto de venta, lo convertía en billetes de $100 que escondía en el bolsillo interior de una chaqueta en nuestro armario de abrigos. Tenía 23 años, vivía en el apartamento de mi novia y pasaba prácticamente cada hora despierto en mi computadora. Ara David en mi PC, atacando las redes Goliat de las principales compañías telefónicas de los Estados Unidos. Los sistemas de control de la compañía telefónica usaban una versión bastardizada de Unix, sobre la cual quería aprender más. Una compañía en el norte de California llamada Santa Cruz Operations, OSCO, estaba desarrollando un sistema operativo basado en Unix llamado Xenix para PCs. Si pudiera poner mis manos en una copia del código fuente, eso me daría la oportunidad de estudiar el funcionamiento interno del sistema operativo en mi propia computadora. The Pacific Bell, pude obtener los números secretos de acceso telefónico de SCO para su red de computadoras, y luego manipulé a una empleada para que revelara su nombre de usuario y cambiara su contraseña a una nueva contraseña que yo había proporcionado, lo que me dio acceso. En un momento, mientras estaba inmerso en el estudio de los detalles del sistema de SCO tratando de localizar el código fuente que quería estudiar, noté que un administrador del sistema estaba observando cada uno de mis movimientos. Le envié un mensaje, ¿por qué me estás observando? Para mi sorpresa, respondió, es mi trabajo, decía su mensaje. Solo para ver hasta dónde me permitiría llegar, le escribí de vuelta que quería mi propia cuenta en el sistema. Creó una cuenta para mí, incluso dándome el nombre de usuario que solicité, hacker. Sabiendo que mantendría la cuenta bajo vigilancia, simplemente lo distraje husmeando en nada en particular. Pude localizar el código que quería, pero al final nunca intenté descargarlo porque la transferencia habría tomado una eternidad con mi módem de 2,400 baudios. Pero ese no iba a ser el final de esta historia. Bonnie llegó a casa del trabajo un día a principios de junio para encontrar todo en desorden, nos habían robado. Me envió un mensaje, la llamé y pude escuchar la alarma y la angustia en su voz. Le pedí que revisara el bolsillo de mi abrigo buscando el dinero que había estado ahorrando para nuestra boda. Pero entonces ella notó que mi escondite de billetes de $100, un total de unos 3 pesos, 000, había sido cuidadosamente dispuesto sobre la mesa de la cocina, junto con una orden de registro. No nos habían robado, habíamos sido allanados. Por oficiales del Departamento de Policía de Santa Cruz. Santa Cruz. Sabía que tenía que estar relacionado con mis excursiones nocturnas de hacking en las computadoras de Santa Cruz Operations. Cuando Bonnie dijo que mi computadora y disco se habían ido, mi mundo se derrumbó inmediatamente. Le dije que empacara rápidamente algo de ropa y se reuniera conmigo. Sabía que habría muchos problemas viniendo hacia mí. Necesitaba conseguir un abogado para controlar los daños. Rápido. Bonnie se reunió conmigo en un parque local, y mi mamá también vino. Les dije a ambas que no era gran cosa, ya que solo había husmeado, no había dañado ninguno de los archivos de SCO ni siquiera descargado su código fuente. No estaba tan preocupado por lidiar con la ley como lo estaba por el dolor y el sufrimiento que estaba causando a estas dos y a la abuela, las personas más importantes en mi vida. Mamá condujo a casa, llevé a Bonnie a un motel cercano. Ella estaba molesta, sintiéndose violada. Si me hubiera abandonado en ese momento, lo habría merecido. En su lugar, sin dudarlo, mostró sus verdaderos colores, su lealtad. Su actitud no era que me has hecho. Era más bien, ¿qué hacemos ahora? A la mañana siguiente, ella llamó a su trabajo y pidió tomar algunos días de vacaciones por una emergencia familiar. Su jefe le dijo que algunos oficiales de policía se habían presentado, queriendo entrevistarla. Mi primer pensamiento fue que, como había estado hackeando desde su apartamento y en su teléfono, estaban asumiendo que ella era la hacker. Pero luego concluí que su estrategia probablemente era usar el arresto de mi novia como moneda de cambio, admite todo o tu novia va a la cárcel. Pasé los siguientes días llamando a abogados, explicando la situación, haciendo planes. Según lo recuerda Bonnie, lloramos mucho juntos pero nos mantuvimos unidos. ¿Por qué no simplemente se fue? Estaba loca por Kevin, dice hoy. Pudimos liberar algo de ansiedad y preocupación pasando mucho tiempo haciendo el amor. Me sentía realmente mal por haber puesto a Bonnie en esta posición y por causar tanta ansiedad a mi mamá y abuela, y supongo que Bonnie y yo encontramos consuelo en esa salida básica. La tía Chiqui nos llevó a Bonnie y a mí a la estación del sheriff del condado de Los Ángeles en West Hollywood. Nos entregamos, y Chiqui inmediatamente pagó nuestra fianza, 5 pesos, 000, cada uno. De alguna manera la policía se olvidó de tomarnos las huellas dactilares y fotografiarnos. Debido a este gran error de procedimiento, no se creó un registro de arresto para ninguno de nosotros. Incluso hoy, no hay registro oficial de que alguna vez fui arrestado por el cargo de Santa Cruz Operations. Por favor, no se lo digas a nadie. Durante los siguientes meses, para cada comparecencia que teníamos que hacer en los tribunales de Santa Cruz, tuve que comprar 4 boletos de avión de ida y vuelta, Bonnie estaba usando un abogado diferente, además de pagar habitaciones de hotel, un auto de alquiler y comidas. Ambos abogados habían requerido un anticipo por adelantado. Adiós al dinero que había estado ahorrando para la boda, los 3 pesos, 000, completos se fueron para pagar el anticipo de mi abogado. Mamá y la abuela me prestaron dinero para pagar al abogado de Bonnie y todos los demás gastos. Así que ya no teníamos el dinero para una boda apropiada, pero era peor que eso. No hay forma amorosa y romántica de decirlo, le dije a Bonnie que necesitábamos casarnos para que no pudiera testificar contra mí, y también para que pudiera visitarme si terminaba en la cárcel, que parecía ser el camino hacia donde nos dirigíamos. Le di a Bonnie un anillo de compromiso de diamantes, y nos casamos con un ministro que realizaba bodas en su casa en Woodland Hills. La abuela estaba allí, junto con mi mamá y su novio actual, el empresario de Delicatessen Arnie Frohman. Ninguno de la familia de Bonnie se unió a nosotros, su madre estaba comprensiblemente furiosa por la situación en la que había metido a su hija. No fue la ocasión mágica con la que muchas chicas sueñan cuando son jóvenes. Bonnie llevaba pantalones, una blusa y chanclas. Ni siquiera se había molestado en arreglarse. Después todos nos dirigimos a nuestro apartamento, la abuela trayendo una bandeja de comida. El panorama legal pasó de malo a peor. Además de los cargos criminales, SCO presentó una demanda de 1 peso. 4 millones contra mí por daños. Y lo mismo contra Bonnie. Entonces un poco de sol se abrió paso. Resultó que las demandas eran solo para tener ventaja. Los abogados de la oposición dijeron que la gente descorretiraría las demandas civiles si les decía cómo había hackeado. Nunca habían podido averiguarlo. Por supuesto que acepté, y me senté con un administrador de sistemas llamado Steven Moore, que actuaba como si pensara que íbamos a charlar como buenos amigos. Lo traté de la misma manera que lo habría hecho si hubiera sido una declaración. Él hacía preguntas, yo respondía. Pero no había mucho que contar. No había secretos de hackeo de alta tecnología. Le dije cómo simplemente había llamado a una secretaria y la había convencido para que me diera su nombre de inicio de sesión y cambiara su contraseña por una que yo proporcioné, nada del otro mundo. Aunque la madre de Bonnie no vino a la boda, sí nos dio una recepción de boda en su casa en San Dimas. Esta vez Bonnie llevaba un vestido de novia y yo estaba en un smoking alquilado. Mi papá y mi hermano, Adam, estaban allí y por supuesto mi mamá y la abuela, así como la hermana y los hermanos de Bonnie, e incluso el exnovio de Bonnie. Este fue un día mucho más feliz que la boda real, completo con pastel de bodas y un fotógrafo. Los cargos criminales por la intrusión en SCO resultaron mejor de lo que podría haber esperado. Los cargos contra Bonnie fueron retirados, y mi abogado, que conocía al fiscal, Michael Barton, me consiguió un buen trato. Para cualquier otra persona, para lo que técnicamente era una primera ofensa, ya que mis registros juveniles estaban sellados, el caso habría sido acusado como un delito menor. Pero porque yo era Kevin Mednick, con una reputación de tipo duro, el fiscal inicialmente insistió en acusarme de un delito grave, aunque mi intrusión en la red de SCO todavía equivalía solo a un delito menor según la ley. Acepté admitir la intrusión para resolver el caso y que se retiraran los cargos contra Bonnie. No tendría que cumplir ningún tiempo en la cárcel, solo pagar una modesta multa de 216 pesos y estar en libertad condicional sumaria durante 36 meses, lo que significa que no tendría que reportarme a un oficial de libertad condicional. La única otra condición obvia era que tenía que prometer no cometer ningún delito. Unos días después conduje hasta Santa Cruz para la devolución de las cosas que habían sido confiscadas. Los policías me devolvieron mi terminal de computadora pero no los discos, lo que me preocupó porque esos discos incriminatorios contenían evidencia de mis saqueos a Pacific Bell, entre otros lugares interesantes. Otra caja que sí devolvieron, sin embargo, parece que no la miraron muy cuidadosamente o no les importó, contenía el alijo de marihuana y la pipa de Bonnie. Aunque, después de todo, esto era Santa Cruz, con un departamento de policía de pueblo pequeño. Hubo una secuela de la historia de Santa Cruz. Como había temido, los detectives de Santa Cruz aparentemente se pusieron a examinar esos discos de computadora y entregaron información a Pacific Bell sobre lo que había estado haciendo con sus sistemas. La seguridad de Pacific Bell se alarmó lo suficiente como para generar un memorando interno para todos los gerentes, lo cual descubrí de una manera muy improbable, un empleado de Pacific Bell llamado Bill Cook, también operador de radioaficionado que frecuentemente usaba el infame repetidor de 147.435 MHz en Los Ángeles, leyó el memo al aire, solo para antagonizarme. Por supuesto, tenía que ver el memo por mí mismo. ¿Cómo podría obtenerlo? Contacté a Louis Depen en el trabajo y le pedí que reprogramara temporalmente la máquina de fax allí para que las llamadas entrantes fueran respondidas por una máquina que dijera que pertenecía a la seguridad de Pacific Bell. Luego marqué el conmutador telefónico que manejaba el servicio telefónico para la seguridad de Pacific Bell, y reprogramé la línea telefónica de su máquina de fax para que desviara las llamadas al número de teléfono de la máquina en el trabajo de Lewis. Eso se encargó de los preparativos. Entonces llamé a la oficina del vicepresidente de Pacific Bell, Frank Spiller. Su secretaria ejecutiva contestó. Dije que llamaba de la seguridad de Pacific Bell y di el nombre de uno de los investigadores de seguridad reales, tal vez dije que era Steve Doherty. Pregunté, ¿Frank recibió el memo sobre el caso de Kevin Mednick? ¿De qué se trata? Preguntó ella. Un hacker que ha estado irrumpiendo en nuestras computadoras. Oh, sí, cierto. Lo tengo aquí mismo. Dije, creo que les enviamos una revisión más antigua que desde entonces ha sido actualizada. ¿Puede enviarme por fax la versión que tiene? Le di el número de fax interno de la seguridad de Pacific Bell en el norte de California. Claro, dijo ella. Lo haré ahora mismo. Tan pronto como Lewis recibió el fax, me lo reenvió por fax, luego él y yo deshicimos nuestros pasos de configuración. Aquí está la lista de cosas que el memo decía que se habían encontrado en mis disquetes, el compromiso de MIPNIC de todas las computadoras SSS/exact del sur de California. En archivo estaban los nombres, inicios de sesión, contraseñas y números de teléfono domésticos de los empleados de ESAC del norte y del sur. Los números de acceso telefónico y documentos de identificación de circuitos para computadoras SSS y kits de datos. Los comandos para probar y tomar líneas y canales de prueba de troncales. Los comandos e inicios de sesión para los centros de cableado Cosmos del norte y sur de California. Los comandos para el monitoreo de líneas y la toma de tono de marcado. Referencias a la suplantación de agentes de seguridad del sur de California y empleados de ESAC para obtener información. Los comandos para colocar trampas de terminación y origen. Las direcciones de las ubicaciones de Pacific Valley y los códigos de acceso de las cerraduras electrónicas de las puertas para las siguientes oficinas centrales del sur de California: ELSG 12, LSAN 06, LSAN 12, LSAN 15, LSAN 56, AVLN 11, HLWD 01, HWTH 01, IGWD 01, LOT 11 y SNPD 01. Correo electrónico interempresarial detallando nuevos procedimientos y salvaguardias de inicio de sesión / contraseña. La hoja de trabajo de un archivo hacker de lector de encriptación Unix. Si tuviera éxito, este programa podría irrumpir en cualquier sistema Unix a voluntad. Imagino que mucha gente en la empresa debe haber estado más que un poco molesta al descubrir cuán profundamente había penetrado sus sistemas, evadiendo todas sus elaboradas medidas de seguridad. Basado en lo que se había encontrado en esos discos, estaba simplemente atónito de que el FBI no apareciera en mi puerta. Varios meses después, para el otoño de 1988, había vuelto a trabajar con Don David Wilson en Franmark. Bonnie seguía en GTE, aunque estaba segura de que su departamento de seguridad había tratado de encontrar evidencia de que ella había estado hackeando las computadoras de la empresa. Estábamos ahorrando dinero de nuevo, tratando de juntar lo suficiente para el pago inicial de una casa. Había algunos buenos lugares que podíamos permitirnos, pero estaban tan lejos de la ciudad que el viaje habría sido desalentador y agotador para nuestros nervios y paciencia. Tratando de apoyar nuestro objetivo de ser propietarios de una casa, mi mamá nos ofreció la habitación de invitados en su casa para que pudiéramos ahorrar en alquiler y construir nuestro fondo de pago inicial más rápidamente. Aunque ni a Bonnie ni a mí nos gustaba mucho la idea, decidimos darle una oportunidad. Vivir con mi mamá resultó ser una mala idea. Por más ansiosa que estuviera por hacer que funcionara para nosotros, simplemente no teníamos privacidad. Bonnie más tarde se quejaría, en una nota personal que dejó en casa de mi mamá, que estaba reacia y un poco amargada, al respecto. Nos estábamos distanciando, y yo estaba volviendo cada vez más profundamente al hacking, pasando todos mis días en el trabajo en Franmark y mis noches casi hasta el amanecer con Manny de Chico, enfocados en gran medida en hackear Digital Equipment Corporation. Cuando Lenny me dijo que se estaba inscribiendo para tomar un curso de computación en el cercano Pierce College, dije que me inscribiría también para hacerle compañía. A pesar de mi anterior encontronazo con el jefe del Departamento de Ciencias de la Computación, que me había llevado a abandonar el programa. Resultó que los administradores no me habían olvidado, pero no lo sabía en ese momento. Un día, Lenny y yo fuimos a la sala de computadoras de estudiantes, que tenía un montón de terminales conectadas a un sistema Macrovax DMS. Hackeamos la máquina rápidamente y obtuvimos todos los privilegios. Lenny había escrito un script que nos permitiría hacer una copia de seguridad de todo el sistema. No teníamos un uso real para ello, solo planeábamos tratarlo como un trofeo. Así que, una vez que entramos, Lenny puso un cartucho de cinta en la unidad de cinta de la computadora, ejecutó su script para iniciar la copia de seguridad y nos fuimos. Íbamos a volver por ella unas horas más tarde, después de que la copia hubiera terminado. Un poco más tarde, mientras caminábamos por el campus, recibí un mensaje de Elliot Moore, un viejo amigo con el que no había estado en contacto por un tiempo. Fui a un teléfono público para devolverle la llamada. ¿Estás en Pierce College? Preguntó. Sí. ¿Dejaste una cinta en la unidad de cinta? Oh, mierda, ¿cómo lo supiste? Dije. No vuelvas a la sala de computadoras, me advirtió. Te están esperando. Por alguna extraña casualidad, Elliot había estado en el laboratorio de computación cuando el instructor notó la luz parpadeante en la unidad de cinta micro VAX. Era obvio que alguien había insertado un cartucho de cinta y estaba copiando algunos archivos. El instructor de ciencias de la computación, Peter Schepenbach, inmediatamente sospechó de nosotros. Elliot escuchó al instructor discutiendo la situación con otro miembro del personal y me llamó de inmediato. Si no lo hubiera hecho, habríamos caído directamente en una trampa. La universidad más tarde contactó al lab para reportar el incidente. Como nunca fuimos a recoger la cinta, no tenían evidencia, y se nos permitió continuar como estudiantes, asistiendo a clases y usando el laboratorio de computación. Pero el lab nos mantuvo vigilados, posicionando su equipo en los techos de las aulas y siguiéndonos durante días. Aparentemente, intentar copiar el trabajo de laboratorio de los estudiantes se convirtió en una prioridad. Uno pensaría que tendrían casos más interesantes en los que trabajar. Por la noche, nos seguían al trabajo de Lenny, donde nos quedábamos en su oficina hackeando hasta altas horas de la madrugada. Sabían que estábamos haciendo algo malo, pero no podían probarlo. Supongo que la gente de Pierce College estaba decepcionada y no estaba lista para dejarlo. Noté un vehículo de la compañía Deck en el estacionamiento de la universidad. Así que llamé a la oficina local de Deck en Los Ángeles, dije que era de cuentas por pagar de Pierce College y pregunté qué tipo de soporte estaban proporcionando en ese momento. Oh, me dijo el tipo, estamos tratando de ayudarlos a atrapar a algunos hackers. En una terminal en el laboratorio de computación de Pierce, pude examinar una ubicación de memoria desde mi cuenta de estudiante que me mostró que toda la auditoría de seguridad estaba habilitada en mi cuenta. Lenny verificó su cuenta usando la misma técnica, la auditoría de seguridad también estaba habilitada en ella. El tipo de Deck estaba encerrado en una pequeña habitación con una computadora y una impresora, observando todo lo que hacíamos desde nuestras cuentas de estudiantes. Descubrí esto al llegar temprano un día antes de que llegara el técnico y seguirlo hasta la habitación. Pensé que esto era un poco exagerado ya que el sistema solo era usado por estudiantes para completar su trabajo de laboratorio y no estaba conectado a ninguna red o línea telefónica. Pero encontré una manera de mantenerlo ocupado, escribí un script muy simple que listaba los archivos en mi directorio una y otra vez. Como la auditoría de seguridad estaba diseñada para enviar una alerta detallada por cada archivo abierto o leído, sabía que su impresora estaría trabajando sin parar. Podía imaginar al tipo encerrado en su pequeña habitación, arrancándose el cabello porque su impresora seguía funcionando hasta que se quedaba sin papel. Y tan pronto como cargaba más papel, las listas de archivos comenzaban a imprimirse de nuevo. Poco después, el instructor sacó a Lenny y a mí de la sala de computadoras y nos acusó de escribir comandos no autorizados. Pregunté, ¿hacer un directorio de mis propios archivos es no autorizado? Tanto Lenny como yo fuimos enviados al decano para más procedimientos. Durante las siguientes semanas, los administradores de Pierce llevaron a cabo una audiencia de tribunal canguro sobre nuestro caso. Todavía sospechaban que estábamos detrás del incidente de hacking, pero aún no podían probarlo. No había testigos oculares. No había huellas dactilares. No había confesiones. No obstante, Lenny y yo fuimos expulsados de Pierce, basándose en evidencia circunstancial.